bueno, pudimos, por suerte, pudimos establecer contacto con Magda Ortega, de Un Millón de Mujeres por la Paz, y de la y participante del velatón que se está haciendo en este momento en Colombia, que nos va a contar la situación, una situación verdaderamente escabrosa, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a lo que fue la masacre de la UP en los 80 en Colombia. Pero bueno, estamos en contacto con Magda Ortega, de Un Millón de Mujeres por la Paz, una de las organizadoras también del velatón que se va a realizar. Magda, ¿nos estás escuchando? Les escucho. Bien. Bueno, hay... ¿Aló? Hola, sí. Hay cifras que son estremecedoras, ¿no? 417 asesinados. ¿Podrías realizarnos un paneo general de cómo es la situación actualmente en Colombia? Mira, la violencia nunca ha cesado. Aunque se firmó un acuerdo de paz con las FARC, los paramilitares que no han dejado de existir, claro, que nunca se acabaron, que entregaron unas armas viejas que no eran las de ellos, pero los grupos paramilitares se mantuvieron y están reciclados y todavía siguen actuando entre el paramilitarismo y el narcotráfico. Siguieron su labor de exterminio de las comunidades, fundamentalmente en las regiones donde ellos necesitan sacar la droga por los puertos del país. Okay. Y por eso han mantenido toda su actividad. Es la región del Pacífico, la región más afectada por esta situación de barbarie criminal que han seguido manteniendo los grupos paramilitares. Cuando se dio el acuerdo de paz, en todo ese periodo en que las FARC cesaron sus actividades, ellos siguieron actuando. Okay. Y después de la firma del acuerdo de paz, acentuaron un poco más, porque las FARC realmente se cesaron las actividades militares y estas bandas siguieron actuando. El gobierno, okay, ha sido impotente para desarmarlos, para presionar su entrega, para actuar contra ellos. Ha habido uno que otro golpe, pero no ha sido suficiente. Y eso se revuelve, digámoslo así, con la actividad social, porque ellos actúan contra los líderes y las lideresas sociales que están en los territorios, luchando contra la minería ilegal, contra el asesinato de líderes, contra la entrega del territorio a estas bandas. Entonces, esas luchas en las regiones se da por el territorio, por el medio ambiente, por el derecho a la protesta, y son los líderes sociales que precisamente apoyan a los sectores de izquierda o están dentro de los sectores de izquierda quienes están recibiendo toda esta violencia. Vale decir también que el accionar de ellos es político, y entonces lo enfocan contra los excombatientes de las FARC y contra algunos que quedan, que no estuvieron de acuerdo con la firma del acuerdo y que se mantienen en algunas regiones en actividad militar. Entre los materiales que muy interesante que nos mandaban, hubo un título que me llamó mucho la atención, que decía algo así como, bueno, antes utilizaban el pretexto de la FARC, ahora qué pretexto les queda, ¿no? Sí, correcto. Ellos, por supuesto, que lo que sale a la superficie no es que ellos están sacando droga, ni que están poniendo los territorios al servicio de las multinacionales, porque en esto hay de todo, de las multinacionales para la explotación del suelo. Lo que sale a la superficie es la supuesta lucha contra las FARC. Ese fue precisamente el problema que tuvieron para las últimas elecciones que tuvimos de Congreso y presidente, y es que se les acabó el cuento de las FARC Entonces, siguen en las regiones, es en un dominio político, social y territorial estratégico. Pero hay una cosa que es importante decirles a ustedes, y es que siguen habiendo esas alianzas con sectores del gobierno. Por ejemplo, la lideresa que fue asesinada en Cáceres había sido amenazada por policías. Hay líderes sociales en los territorios que son amenazados por miembros del gobierno, por miembros de la policía, que les piden que se callen. Líderes que están luchando contra la corrupción, como el líder que mataron el día del partido en su casa y en su cama. Era un líder que luchaba contra la corrupción, contra el tráfico de drogas. Y ese líder, en lugar de protegerlo el gobierno, pues lo amenazaban algunas personas de frente, lo amenazaban en la ciudad, pidió protección y nunca se la dieron. Entonces, lo que ha dejado al descubierto la negociación de las FARC es que ese era el pretexto, pero no era la realidad. La realidad en este país es el narcotráfico, es la corrupción, es la minería ilegal, son las multinacionales, es la disputa por el territorio, es la soberanía del país. Y eso no lo defiende ni el gobierno ni los sectores que están con el gobierno. Eso lo ha defendido en este país los sectores progresistas, los sectores de izquierda. Por eso es que la pasada campaña fue un definir muy claro entre quienes estaban con las multinacionales, con esos actores de violencia y quienes estábamos contra ella. Y por eso en este momento los asesinatos están mostrando una línea hacia los sectores progresistas, hacia los líderes y las lideresas que en los territorios apoyaron la campaña y ahora están siendo asesinados. Magda, con la victoria del uribismo, es de esperar que este uribismo, digo, y como reconocido además por los vínculos que ha tenido históricamente el uribismo con el paramilitarismo, es de esperar también entonces que esta situación se profundice, desgraciadamente, ¿no? Desafortunadamente sí, es el regreso a la guerra, es el regreso a la violencia, es el regreso al fanatismo, es el regreso a la pérdida de la soberanía, de los valores de la honradez y de la honestidad, de la ética, de la virtualidad de la política, digámoslo así. Es la pérdida total de esos valores. Digamos que en el periodo, en los dos periodos de Santos, que no fue muy santo tampoco, pero lo que se logró fue que se mostrara perfectamente que las FARC podían negociar, que querían negociar, que negociaron, que se desarmaron, que cumplieron, que están cumpliendo con el acuerdo, pero el gobierno no. Entonces, lo que el uribismo ha querido es regresar a esa violencia, porque detrás de ellos están las bandas, las mafias, las multinacionales, la entrega del país. Hay una cosa que es esperanzadora y es importante. Ayer Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, le dijo con claridad al presidente electo de Colombia, a Iván Duque, en Estados Unidos, que si regresaba la guerra, la inversión internacional se iba de Colombia, porque había llegado, porque ha aumentado el turismo, porque se siente la paz en el país, porque había muchas esperanzas de que el gobierno cumpla con ese acuerdo y la guerra termine. Y fue muy esperanzador para nosotros que Christine Lagarde le dijera al presidente electo de Colombia que si vuelve la guerra, en la inversión extranjera se va. Eso es una esperanza para que ellos lo piensen, porque de una vez se alinearon, y esta última barbarie de estas últimas dos o tres semanas, donde han habido más de 50 asesinados, es precisamente porque se están mostrando su poderío, su triunfo, y están tratando de menoscabar a los sectores progresistas que avanzamos en más de 8 millones de personas que votamos por una apuesta diferente, para minarnos hacia las elecciones del año entrante y para evitar que, como oposición a este gobierno de derecha violento y guerrerista, nosotros podamos resignificarnos en este país. Magda, para ir cerrando, ¿podrías comentarnos cuáles son las actividades que se están desarrollando hoy, bueno, a esta escala, ¿no? Mira, el líder de la oposición, Gustavo Petro, que fue el candidato a la presidencia, convocó una movilización nacional e internacional para el 7 de agosto, que es el día de la posesión del presidente ganador. Estamos preparando esa movilización nacional, pero mientras tanto vamos a hacer actividades permanentes que nos permitan mantener la movilización a nivel nacional e internacional. Hoy se había convocado en Bogotá, o se ha convocado una velatón a las 6 de la tarde en la Plaza de Bolívar, que es la plaza más grande y la más histórica de la ciudad. Y esa velatón se extendió por todas las demás ciudades del país y por muchas ciudades a nivel internacional. Completamos ya 100 ciudades a nivel nacional e internacional que están sumadas a la actividad de hoy. Ahí vamos a ponernos de acuerdo para seguir semanalmente realizando actividades a nivel nacional e internacional que terminen con una gran marcha mundial el 7 de agosto, donde le denunciaremos al mundo lo que está pasando en Colombia y donde le diremos al sector que asume el poder en Colombia que no vamos a permitir esta masacre, que no vamos a callarnos, que no pasarán y que no les tenemos miedo. Agradecemos muchísimo la entrevista, no te quitamos más tiempo. Quizás podríamos más adelante realizar una nueva entrevista con mucho más tiempo, mucho más larga, porque la verdad que es interesantísimo y complejísimo la realidad ya y poder difundirla. Pero agradecemos mucho la entrevista y bueno, y quedamos en contacto para, si cabe, poder volver a hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en los problemas que hay en este país. Realmente son muy graves, son muy preocupantes, son muy complejos. Es una desgracia que Colombia hubiera definido mayoritariamente regresar a la guerra. Engañan mucho a la gente a la hora de votar, los engañan con el fantasma de Venezuela, los engañan con una cantidad de cosas. Ojalá la gente entienda ahora que vuelve y a reproducirse la guerra, no solamente la guerra, sino la dominación económica, todo el exterminio de los derechos económicos y sociales de la gente más pobre. Ojalá la gente entienda y no vuelva a votar por estas opciones. Agradecemos a ustedes interesarse por esta problemática en nuestro país. Les mandamos un saludo muy fraterno, muy cálido, muy amoroso y muchos éxitos para ustedes también. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Magda Ortega, de Un Millón de Mujeres por la Paz. Lástima que nos haya quedado poquito tiempo, porque podríamos, y yo creo que deberíamos después volver a entrevistarla en mayor profundidad, pero para dar una muestra, ¿no?, de lo que viene sucediendo en Colombia. Desde la firma del acuerdo de paz, 315 líderes y lideresas sociales fueron asesinados. En ese mismo periodo, 70 excombatientes de la FARC en proceso de reincorporación, 18 familiares y 6 excombatientes de la FARC-EP también fueron desaparecidos. O sea, estamos hablando, o sea, 70 asesinados por de la FARC, 6 desaparecidos, 18 familiares asesinados y 315 líderes y lideresas desde la firma del acuerdo de paz, lo cual muestra también los límites que ha tenido ese acuerdo de paz, y más en ahora con el uribismo volviendo al poder, que el uribismo fue, bueno, el ejemplo más recalcitrante de la guerra contra la propia población, ¿no? La doctrina de seguridad nacional, el vínculo con el paramilitarismo y a partir de ellos el vínculo con el narcotráfico. Desgraciadamente no nos queda tiempo, 2 minutos, o sea, ni siquiera va a entrar las canciones. Un saludo a Pancho. Mati, ¿la sufriste? Un poco. Bueno. Vamos a decir que no los envidio ni a Mono. Un saludo, un Valium para Mati.